Medrano, no t'encantis, no t'encantis. Va, espavila. Estic saludant la gent i tenim, tens una responsabilitat encara, eh? Tu te'n vas, però... Mira, Medrano, tú te vas, pero nosotros no. Así que procura hacer bien el programa. Saludem primer a Alejandro i la Meritxell. La Meritxell i l'Alejandro, que han vingut a veure el programa en un dia històric, que és l'últim dia del Medrano aquí, a aquesta casa. El volia recordar. Sí, és l'últim programa, aquest? No. Ah, no, perquè si no, quina manera d'acabar la carrera, eh, xato? Sí. O sea, aquí arriba, eh, tio. Alejandro, Meritxell, Meritxell, Alejandro, veniu expressament per veure el comiat al, al Medrano, no? Teníeu ganes, no? Con la noticia y... Sí, es que se está comentando a toda... Nada ha dicho toda Cataluña, ¿no? Yo creo que a toda España. Está Twitter en trending topic. Sí, Medrano. Medrano goes a Aguascalientes. Go home, Medrano, go home, que es casa seva. Doncs avui li diguem el programa, òbviament, al nostre amic Medrano. Són 28 anys aquí amb nosaltres, però abans tenim, tenim bueno, història. Bueno, amb nosaltres no, o sigui, 28 no, no, no. anys a la casa. Amb nosaltres sí, sí, però... Nosaltres no, tu imagina 28 anys amb el Medrano, tio. No, però jo també era oient de la cadena SER, de Ràdio Barcelona, sí. I el Medrano ja estava donant la brasa aleshores, eh? Sí, sí, com no, oient, no. Jo ja sentia la seva veu. Dit això, missatges pel Medrano, especialistes, @cadenaser.com, o teniu també el compte Secundarios. No le hagáis la rima de me la coge con la mano, que ja... Ja l'hem fet tots. Ja l'hem fet tots, eh? Ja se... Ya tiene el dos manos para hacérselo eso. ¿Eh? Venga. Venga, venga, venga, Sony. Anem a parlar primer, per començar i per acabar la setmana, d'economia domèstica. L'economia domèstica, atenció, perquè una cosa en la que coincideixen tots els responsables i els experts en economia és que hem de ser responsables en les despeses de la llar. Si comprem alguna cosa que va molts diners, ens hem de pensar molt bé, hem de mirar amunt i hem de mirar avall, perquè, i pensar sobretot, és realment això el que necessitem? Ens podem gastar aquesta pasta? Ho necessitem de debò? Desgraciadament, això no s'ho va plantejar en el seu moment la Genjo, que està aquí amb nosaltres. Hola, Genjo, què tal? Què tal? Qué día más bueno, ¿eh? Como pica el sol. Ya cada vez más, sí. No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor, ¿no? Kiko Veneno, ¿eh? Kiko Veneno, bueno. ¡Ah, amigo! ¡Qué día tan más bueno! ¿Cómo pica eso? No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor. Y pensar que ahí fuera... Bueno, vamos, vamos, que ha venido gente. Bueno, Genjo, tú hiciste una compra irresponsable. Pues sí, yo compré una máquina del tiempo y ahora ya pues la tengo en casa hecha un cacharro inservible. ¿Una máquina del tiempo? Del tiempo. O sea, te dejaste deslumbrar por lo que anunciaba, la magia de los viajes en el tiempo, ¿no? Sí, esto de poder viajar a cualquier época de la historia, pues atrae mucho. Sí. En su momento a mí, pues, me hizo gracia, pero te cansa enseguida. ¿Te cansa? Te dejas, cansa, ¿sí?, enseguida. ¿Dónde la compraste, por cierto? Por el internet. Por el internet. Club del coleccionista. Salía mucho, no, en Ibai. Ah, pero ¿Ibai eso es Ibai? De... Ibai, sí. Ibai, pues por ahí. Ibai, sí. Munaí. Es un nombre vasco. Pues sí. Por eso. Una internet vasca, una era una web de vascos. Pero una cosa, a ver, las ventas esta, la máquina del tiempo, ¿esta funciona? La máquina del tiempo que me compré sí funciona. ¿Funciona? Sí. Va, sí, es una especie de silla con cables y unos sensores que te engancha tú en la cabeza y como en el una pecho. Silla, como una silla eléctrica, ¿no? Sí, y va una rueda con los años y con la palanca tú te haces y te queda pues en el 63. Tú pones los años, el swing, y va muy bien, va muy bien. Va bien, o sea que funciona. Va muy bien. Sí. Pero tú dices que enseguida cansa. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te puede cansar? Bueno, tú al principio pues la coges con ganas. Dices, va, venga, vámonos al antiguo Egipto. Venga, a Cleopatra. Lo que pasa como las apps estas que te baja, que al principio te hace mucha gracia, pero luego nada. Pues un poquito de eso, las apps estas. Pues te las bajas, no sé cómo son una app, pero bueno. Pero es una gasolinera, la app es una app. Ah, vale. Pues no, pues que te digo que tú al principio cuando tienes la máquina, pues Egipto, te vas, yo qué sé, dices, va, mañana vamos a la Edad Media. Toma. Ahora futuro, ahora para aquí, ahora para allá. Pero poco a poco tú la vas dejando. Vas perdiendo interés. Empecé a tener críos, tengo 16, y te apetece cada vez menos pegarte esos tutes, porque sí, porque mola ir a Grecia Antigua, pero te pegas una paliza bien buena. ¿Sí o qué? Estás todo el día pateando, en la Grecia Antigua no había mucho claro, más que... Ya que vas, caminas, ahí ¿no? No hay taxi, no hay autobuses, no está la Lonely Planet, no te explica de la Grecia Antigua nada. Y todo es empedrado y todo es... Y luego la preparación de los viajes, que... Cuesta mucho preparar un viaje de estos de al tiempo. Ten en cuenta que tú te vas a la Edad Media, sí, pero bueno, no te dicen qué época del año. Amigo. Entonces tú te tienes que, pues, preparar para frío, porque puedes llegar ahí que haga un frío el copón, o para el caloraco, que no lo quieren son ni las lagartijas. Entonces, claro, no sabes qué va a hacer, no, tienes que llevar de todo. Pues, de todo. Mi mujer... Y si lo has hecho más veces, vas previsor, supongo, ¿no? Pues eso, poníamos crema solar, bañador, toalla, abrigo, guantes, chaquetilla de entretiempo, calcetines gordos, finos, chubasqueros. Paraguas, y si te lleva a los críos, pues asúmale, ya. el vive, sí, el sí. Moisés... La ropita del niño, el verano, las toallitas Dodotis, normal. Las cremitas palano. Que te da pereza, dice, ahora voy a ir a la Rusia del 19, sí, pero ¿qué tiempo va a hacer? Vamos en verano, por claro, eso, es verdad, por no. Eso, y lo vas dejando, lo vas pues dejando. La tengo ahí arrumbada en el garaje. La máquina del tiempo, sí. Sí, llena de ropa vieja, con las bicis apoyadas, los esquís, la yogurtera. Todo lo que no usas, ¿no? Fabricando polvo, la tengo, la madre verdad mía. Que sí, así que si alguien la quiere, la dejo por 50 napos. ¿50 euros? 50 euros. Una máquina del tiempo que funciona, dice. Funciona, dices. No, funciona. Y eso pero es quitarle polvo. ¿Te quieres deshacer de eso, tío? ¿No la usas para nada? No, yo no. Yo de no. Vez en cuando tampoco. Mi hijo mayor. ¿Tu hijo mayor, sí? Mi hijo mayor a veces, pues sí, para follar con su novia. No sé para qué la usa, la verdad. Pero no quiero dejársela demasiado porque no tiene cabeza. ¿Tu hijo no tiene cabeza? No, pues precisamente tu hijo nos llama. Pues ya veréis. Está el teléfono, quiere pedirte algo. Vale. ¿Está en el teléfono ahora? Está el teléfono ahora. Nos ha llamado y dice, quiere... ¡Eric! Papá, ¿qué pasa, Eri? Oye, ¿me deja usar la máquina del tiempo? ¿Para qué? ¿Para dónde vas? A la Alemania del 36, a Berlín. ¿Pero para qué vas tú allí? A matar a Hitler. Tú no vas a matar a nadie, Eri. No, sí. Tú no vas a matar, pero tú has visto qué cosas le... Pero papá, sí, ¿qué sí, es no Hitler? Que... Es que me sacas de los quicios. Pero papá, ¿qué es Hitler? Si lo mato, cambiaré el curso de la historia. ¿Tú piensas el curso que... de la historia, Eric, que lo cambie otro y tú estudias papá, matemáticas? Que judíos. No vas a matar a nadie, hostia. ¿Que no? Mi hijo no va a ser un asesino, ¿eh? Y como se entiende, le has dicho a la mamá. No, le he dicho claro, a la mamá. Claro, siempre decirme la mía, la mamá no tiene huevos. No, como uses la máquina del tiempo, te voy a dar una hostia que te va a enterar. Te odio mucho. Vale. Mimado, está mimado. Sí, sí, sí. Pero a Genjo, como si se trata de matar a Hitler. Que no, hombre, no, que mátale de tu hijo, que lo mate tu hijo. Cómprame la máquina que llevas tú a tu hijo y que lo mate. Tu hijo no va a ser un asesino. ¿Eh? Tu hijo no va a ser un asesino, ¿no? No, mi hijo no va a ser un asesino, no va a matar a nadie. Y regalo la máquina al que la quiera. Ya ni la vende, que la se regala. Que se la lleve. Solo que se la lleve ya, ¿vale? Se lleven la máquina ya. ¿Tú la vols Medrano ya a Mèxic? Segurament sí, t'anirà bé, per, no sé, conèixer el Pancho Villa. I... Emiliano Zapata. Zapata. Cantinflas. Venga, más. Maradona. L'altre dia vaig escoltar la vida i obra de Pancho Villa. És molt interessant. ¿Te la sabes ya o no? Vale, tío. Intenta contestar. Quin desprecio, Oh. Atenció, a especialistes@cadenaser.com ens ha enviat un mail un tal Vital de la Torre. No sé si és una tal o un tal. O sea, de los de Vital Dent. Vital de la Torre. O de los Vital Sun. No sé, pero es que, claro, me agrade... Digo, hoy es mi cumpleaños. Ah, pues felicidades, bueno, felicidades. Pero claro, no sé si es... Bueno, digo, y es que me gustaría pediros para mañana un... O sea, me lo escribo ayer, para un remember. Os pediría el del indignado que está apuntado a una academia de argentino y se queja de que es muy parecido al español. Pero como sé que desde hace muchos años y vosotros sois más de poner uno de la semana pasada... ¿Eso es con ironía, Vital Sur? ¿Eso es con ironía, Vital Sur? ¿Qué te has creído? De la semana pasada, sí. Y de otras semanas también, Vale, vale. Es bueno, su cumpleaños y se viene arriba ya. Sí, claro. Os voy a pedir el de la encargada del Vaticano que habla con Dios para montar una fiesta sorpresa al Papa Ratzinger. Vale. Vale. Al ex Papa. Vale. Que es tronchante y reciente. Y fácil de encontrar. Otra vez... Ironía no, Ironía no, no somos tan lerdis. ¿De qué vas, payaso o payasa, Bueno, y luego también nos hace una idea bastante buena. ¿Ah, sí? ¿Cuál? A ver, sí, no, pero eso igual me la guardo. Dice, no, vale, ¿por qué Dios le puso pezones a Adán? No, pues eso... Bueno. Eso se lo ha preguntado todo el mundo desde hace siglos. ¿Para qué? Uh-huh. Pues no sé, es una mujer, lo puede responder. Yo no. Pues eso está bien. Escolta, Vital de la Torre, pensaré más o dels mugrons, els mugrons de l'Adán. Però de moment sí que hem trobat aquesta peça que demanes de l'encarregat que prepara una festa sorpresa al Vaticano. Està bé? Vinga. Està bé o no? Sí. Més peticions especialistes @cadenaser.com. Avui és el gran dia. Avui el Sant Pare Benet XVI deixa de ser papa i passa a ser un home com el de carn i ossos. Un home de debò, com tu, gran. Com jo, un home gran. Bueno, un purelis. Però ja no és papa. I volem saber més coses sobre la festa de comiat que li tenen preparat al Vaticà. Ens hem enterat d'això, que faran una festeta, i ens acompanya l'arquebisbe Tarcísio Bertone. L'arquebisbe Bertone, sí. Que és actualment és el capo di tutti capi del Vaticà. Diuen que és el padrino del Vaticà. Vale. Arquebisbe. Bueno, encargao. Encargao. Encargao. encargado, a mí me gusta el encargado. El encargado. El que maneja los hilos. Encargado, sí. Encargado, ¿no? Sí. Usted es el encargado de organizar la fiesta de despedida del Papa, ¿no? En efecto, queremos que Benedicto tenga, pues se vaya con un buen sabor de boca. Y le queremos hacerle ver que la gente, los compañeros, estamos con él, ¿no? Ya, pero es bastante notorio que usted, señor Bertoni, y el Papa no se han llevado bastante bien, pues demasiado bien, durante estos años. Dicen que usted le ha ganado el pulso. O sea, se habla de eso, de que usted casi como le ha echado, ¿no? Bueno, se habla. Bueno, quizá hemos tenido nuestros más y nuestros menos, eso no te lo voy a negar. No niego ciertos roces, ciertos temas. Culpa de él siempre, ¿no? Culpa de él, porque él es una persona, pues, bueno, no voy a decir nada. Mejor me callo, ¿no? No está presente, pues. Pero bueno, hoy es un día, yo creo que un día para tomarnos juntos una copa de vino, reírnos del pasado y sobre todo de asegurarme que coges el helicóptero y se pira para no volver más, nunca más. Nunca, sin rencores, ¿no? No, para nada. Para nada. ¿Y qué ha montado? A ver, es una fiesta sorpresa. ¿Es una fiesta sorpresa? Sí, es sorpresa. Él no sabe nada. No sabe nada. Vale, ¿y de qué va la pues cosa? Hemos montado algo sencillito, un poquito así coñazo, que es un poquito el estilo Ratzinger. Pero bueno, agradable, a la par que bonito. Vale, una cosa entonces, sencilla, vamos, ¿no? Sí, hemos encargado cena en una trautoría. ¿Tractoría? Cerca del Vaticano. Ah, por ahí, para no andar mucho. Exactamente. Para no coger el coche. Para no coger el coche, que luego se bebe y bueno. Pero luego sí vamos a tomar una copichuela en la Trastevere. Ostras, pero ahí sí, hay marcha, ¿eh? O sea, eso significa, bueno, ahí hay marcha en el Trastevere. Si ya es cada uno, ¿sabes? Los cardenales que tengan más ganas, pues se ya quedan ahí a pasarla bien. Y ahí ahí irá el helicóptero a buscarle. Sí, además es bonito porque allí en el Trastevere hemos cerrado para nosotros un local. Ostras, qué bien. Y ahí vamos a ponerle un PowerPoint bonito de fotos de él, de hombre, su mejor momento. Genial, muy bien. De cuando ahí con las tropas de la SS, yo qué sé, ¿no? Fotos de pequeño, de grande. Sí, ¿no? Hacen un bono también de 10 euros, tres copas. Exactamente, ahí estilo Freddy. Ponemos 10 copas, 3 euros. Hemos grabado un vídeo con algunas personas para que se despidan de él, que no podían venir hoy. Ah, muy bien. Cantaremos una canción. Bill Clinton. No sé si nos dejarán poner karaoke, lo que sea, no sé, claro. Pero le hemos regalado también. Así, le hemos regalado un tarjetón enorme de esos que pone a Michi Di Papa, todo firmado por todos, ¿sabes? Todo sí, firmado. Firmado por todos y además hemos puesto 5 euros cada uno y le hemos comprado, ¿sabes lo que es una? A él le hacían una sierra radial, sí. ¿Sabes? Pequeña. Es una que anuncian en la tele, vale, pero que corta cualquier cosa, una sierra radial, ese va al castillo Gandolfo, vale, y ahí, si quiere cortar leña o quiere cortar... Le va el rollo ese de... quiere cortar, ¿no? Bueno, con esa sierra radial, ya viste, hasta las uñas también te las puedes cortar, ¿eh? Eso, que es muy... se ve que es muy precisa, él le hacía ilusión, él es muy de... Y entre todos lo habéis comprado eso, ¿no? Sí, le hemos comprado. Bueno, pues me parece fantástico, la verdad. Disculpe, arzobispo, porque tenemos una llamada urgente, y una llamada de estas que no pueden esperar, porque se trata de Dios... Bueno, de Dios el Supremo, no sé cómo le dicen ustedes, Majestad, hola o señor, ¿cómo le...? Hola, sin protocolo, llámame Dios. Dios, oye, vale. Oye, una cosa, Bertone, que me parece que le he fastidiado. A ver, ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Que he estado hablando con Ratzinger y se me ha escapado. Le he dicho, vale, José, nos vemos esta noche. ¡Me cago! Y él me dice... ¿Pero qué hace? ¿Esta noche para si qué? Si envié el mail, que era secreto, que era sorpresa. Ah, pero yo rápido le he dicho, no, nos vemos otro día, esta noche no. Pero creo que me ha pillado. Que ya sabes cómo es Ratzinger, que cómo son estos alemanes, que no se les escapa nada. Macho, hostia, es que eres tú, no es la primera vez, Dios. Eres bastante expertito en cagarla, ¿sabes? Siempre igual. Un error, igual no se ha dado cuenta. ¿Un error cuánto llevas ya? ¿Te hago la lista? No es necesario. Sodoma, Gomorra, bueno. Lo del Barrabás, Jericó, sí, pero... el diluvio, nano, ¿sí? Es que no. Sigo. Es que tiene una boquita muy grande. Pues ya sabes cómo soy de bocaza, el temperamento que tengo, pues me impulsivo, pierde. Era impulsivo. Pero yo no lo hago con mala fe. Sí, ya sé yo que no, lo hago pero tendrás buen fondo, tío, eso no lo dudo, tienes buen fondo, pero te dije, no hables con él, no hables para nada, no hables con él. Sí. Y tú, Alas, ¿para qué tenías que hablar con él, Tolai? Vale. ¿Qué es Dios, venga, hombre? Ya, que saco la mala leche que tengo, coño, que a buena soy muy bueno, pero a mala... No me busques. Vale, yo no digo nada, vale Dios, yo no digo nada. Solo digo que solucione esto ya. El problema lo solucionas ya. El caos este que has creado usted ya, lo solucionas ya. Métale un rayo, déjelo ciego. Pero quítale la memoria, yo qué sé. Yo hace tiempo que no hago esas cosas. Pues piensa en alguna cosa, o si no, mejor no haga nada. Si Benedicto lo sabe, que lo sepa, mejor, que le den, ya. Pero... está, no pasa nada. Pues yo no sé si al final yo iré esta noche. Me ha calentado mucho. Pues no venga, pues no venga. ¡Hostia! Si al final siempre te queda ahí, si no venga, pues no venga. Yo iré, pero para asegurarme que se va. Que coge el helicóptero ese para Castillo Gandolfo. Si no, ¿de qué vais yo? Pues buen rollo, ¿no? Si no, ¿de qué vais yo? Hay buen rollo, ¿no? Veo que en el Vaticano, con Dios... ¿Cómo trata usted a Dios así? Pues es que me calienta. Hace muchos años ya. Trátalo tú, ya verás cómo te saca. No, me parece mal. Casilla. Me parece mal, tío. Trátalo tú, trátalo tú. No sé, estoy pensando y no se me ocurre nada. No sé. Oye. ¿Qué? ¿Qué te vas a poner? Pero el dinero ponlo, ¿eh? Claro, no. Son 5 euros, ya, ¿eh? Ya puedes todos los 5 euros, ya. No, no, sí, antes, escuche. Antes que tú. Pues bueno. Antes que tú. Sí, bueno, como la porra el otro día, ¿no? Como la porra el otro día. ¿Qué, no sé. ¿Qué se pone? ¿Va a ser tipo formal para vestirse esta noche? Nosotros vamos ahí de cardenal, vestido, vale. Disfrazado de cardenal. Un terremoto que caiga. Sí, bueno, pero a ver, ¿no lo va a meter el terremoto? No, porque terremoto. Si lo mete en Nueva Papúa, la cena nos anula. Ya. Piénsalo. Vale, se me ocurrirá algo. Vale, adiós. Adiós. Escucha esto, querido oyente. Nunca más oíste tú hablar de mí. El poder evocativo de la música, me cago en el Quijote. En cambio yo seguí pensando en ti. Estamos rodeados de cosas que quieras que no emocionen. Hay un arte que se hace con la finalidad de provocar nuestros sentimientos. Esto no es solamente propio de la música, también es propio de la buena Tladio. La buena Tladio emociona, y emociona mucho. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Por ejemplo, los especialistas secundarios hacen una Tladio que emociona. Mi amor, nada. Especialistas secundarios. De Radio Emotion. Pero mi silencio... ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir sin enfermar? ¿Sabías que tu cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo? ¿Quieres adelgazar de forma saludable? Descubre todas las respuestas en el libro que revolucionará tu forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud. La enzima prodigiosa, publicado por Aguilar. El nuevo aniversario de Worten va a dar mucho que hablar y mucho que comprar. Ven a Worten y llévate todo a precios de aniversario. Como el portátil ultrafino HP Envy M6 1103SS. Con procesador Intel Core i5 gráfica dedicada y exclusivo sistema de sonido Beats. Por solo 799 euros. En Worten y Worten.es. Segurament quan sortiu del Worten agafareu la carretera i marxareu, perquè clar, després d'estar una hora ja ficat, tens ganes de viure una miqueta a la carretera, no? Molts de vosaltres també sortireu el cap de setmana i fareu de domingueros. Bàsicament sou domingueros, perquè amics, vosaltres, en comparació amb els gladiadors de la carretera, no sou res. Els camioners estan cada dia cap amunt i cap avall. I en la piràmide alimentària del conductor, el camioner està a dalt de tot. I tu, i jo, som a baix. Som domingueros. Perquè el caminer és una persona professional, una persona prudent, respectuosa amb el medi ambient. I per això obrim telèfons per escoltar els problemes i les necessitats que tenen aquesta gent, els caminers. Ja tenim una persona, no? Ja tenim una comunicació amb un company. Jo dic company. Jo no soc caminer, però jo li dic company. Company! Moc! Claro que me puedes llamar company. Company, claro, què tal? Sí. ¿Cómo te llamas? Cachimbo. Hola, Cachimbo. Me puedes llamar compay porque, amigos, estáis haciendo una gran labor. Esta sección que hacéis dedicada a los camioneros, que somos los grandes olvidados. Nada, hombre. Es una sección que os agradecemos mucho. Nada, nosotros, mira, ya sabes que si podemos aportar nuestro gramito de arena para que vosotros los camioneros estéis mejor valorados, oye, escucha, lo haremos, lo que sea necesario. Ya lo sé que soy así. Pues a ver si algún día vemos, ¿sí?, gracias a vuestra labor, a un camionero... Pues yo que sé, en algún puesto de alto cargo, como por ejemplo designando árbitro en la UEFA. Por ejemplo, eso sería señal de que ya la cosa está cambiando. Por eso. Eso pues sería señal buena, sí, pues sí. Pues eso sería señal de que algo está cambiando. A ver, esperemos. Cachimbo, ¿qué te ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres contarnos algo? No, todo bien. Todo más o menos en orden, y ahora estoy en ruta. Solo quería pedir ayuda a algún compañero en un tema de música. ¿Tema de música? ¿Se te ha roto la radio o qué? No. No, los camioneros no llevamos radio, ni radio cassette, ni nada. ¿No es radio cassette ya? No, somos más de música en vivo. Los camioneros lo que hacemos cuando queremos escuchar música o la radio también, ¿por qué no? Lo que hacemos es subir al artista o al grupo musical o al locutor de radio aquí a la cabina del camión para escucharlos de viva voz. ¿Qué dices? Sí. Pues eso yo no lo sabía. Pues sí. ¿En serio? Buah, de hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Anda, que no he tenido yo horas aquí sentado a mi lado a Iñaki Gabilondo. ¿Iñaki Gabilondo? Buah. ¿En la cabina de tu camión? Contándome las noticias. Buah, muchísimos kilómetros he hecho aquí con Iñaki aquí al lado. No me es digas. Muy buen compañero, muy buen compañero de viaje. Pues muy qué buen. Lujo, ¿no? Qué lujo, tío. Sí, sí, sí. Y ahora mal. La contraportada. Pues mira, pues sí. Eso te lo he dicho a ti en vivo y en la cabina. Sí, más de una vez, mira, más de una vez. Después de un pinchazo, Iñaki me ha dicho, cachimbo, ya te cambio yo la rueda. ¿En serio? Y subía con las manos negras ahí a la cabina, yo le daba un clines y seguía explicándome las noticias. O me decía, cachimbo, para aquí que bajo por birras. Y un tío muy majo. Majo, ¿no? Un tío muy majo. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y qué querías? Y ahora querías escuchar música, sí, pero sí, música en vivo, claro. Sí, sí. No, llevo varios kilómetros aquí que me estaban tocando los secretos. Lo que queda de ellos, ¿eh? En la cabina del camión, pero se pega la pata en el culo, todo para abajo. Ya. Porque a mí los secretos bien, pero tres canciones nada más. Luego ya me cansan. Sí, ¿a quién no? Con la chica de ayer todo el día. Sí, todo el rato. Me han tocado tres veces la chica de ayer. Bueno, la chica de ayer, la suya, su chica sí, de ayer. Suya, ellos suya, tienen suya, una suya. Chica de ayer. Todo bien. Bueno, entonces ahora yo tenía... La chica de ayer. ¿No es así? Sí. Agárrate fuerte a mí, chica de ayer. Agárrate fuerte a mí. Lo secreto, bueno, ya sabes, tres canciones y a la puta calle. Bueno, entonces yo quería ahora escuchar algo, tío, más de rock. Más rock, más duro. A ver si hay algún compañero que está en ruta que me puede indicar dónde hay una banda de rock así en la cuneta, por la autopista o algo, o en algún... ¿Español? Merendero. ¿Rock español? Sí, me da igual. ¿Sí? Me da igual. Algo que esté en la cuneta. Algo que sea un poquito rock. Algo que esté perdido. Algo que tenga un poquito rock. Un poquito rock. Un poquito rock. Bueno, pues mira, amigo, cachimbo, vamos a hacer la petición. Algún compañero, a ver si te puede ayudar, a ver si está escuchando y puede aportar. Sí, hola, ya tenemos una llamada. Qué bien. Hola, compañero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tipito. Tipito, ¿qué tal? ¿Estás en ruta? Sí. ¿Qué transportas? Llevo un cargamento de marcianos. ¿Ah? Son de Iker Jiménez, los ha comprado para que vayamos dejándolos por las carreteras locales y por ahí desperdigados en las curvas y eso. Muy bien, muy interesante, ¿no? Sí. La carga. ¿Y puedes ayudar a Cachimbo? ¿Sabes algo de música? Sí, Cachimbo, oye. Dime, amigo. Mira, yo acabo de pasar por la carretera de la de Zamora a Cádiz. La B27. Esa. Y he visto a Fito y los Fittipaldi. ¿Fito y los Fittipaldi? Sí, y pues si quieres... Pásate y los coges. Es que yo estaba pensando en algo más durito, Tipito. Más durito. Sí. Entonces, de Pau Donés, no... Nada, nada. Es que lo he visto ahí en la carretera de... No, Pau de Donés, mira, que va allí mira a la... compañero, Pau Donés no quiero ni verlo, porque me lo subí una vez al camión y estuvo todo el rato con los pies descalzos puestos encima del salpicadero como una fulana. Respeta, respétale, respétale. Como una fulana me iba el tío. Bueno. Pues saca los pies del salpicadero y ponte zapatos. Y córtate las uñas, hombre. Oye, los Metallica me han dicho que están en... ¿Sabes la autovía Orense-Orense? La que es como un círculo. Ahora te escucho. ¿Los Metallica? Los Metallica. Eso sí que me mola. Pero van con guitarras españolas y bongos. Va, que van a hacer un concierto de como la mierda esa que hicieron en Sinfónica. Eso es una mierda, no. Pues, no. No sé. Oye, una cosa, compañ. ¿Qué? Tú no, el otro. Ah, ¿yo? Sí. Dime. Oye, dile a Yemanierga. Sí. Que no se mueva dónde está, que yo voy a pasar a buscarla, que me cuente cositas así con su dulce voz. ¿De noticias? Sí, nada, de lo que sea. Pero está Castelló, ¿eh? ¿Hasta en Castellón? Sí. La Virgen. Bueno, pues voy a buscarla. Bueno, pues ahora llamo yo a producción del equipo. Que yo, no se mueva de ahí. Que no se mueva de Castellón, que pase a buscarla para que le explique las noticias. Vale. Me la subo en el camión. Hombre, ¿sí? Faltaría más. Gracias, compañeros. Mucho cuidado ahí con la carretera. Cuidado vosotros. ¿Dónde? No, cuidado tú. No, verás cómo te pillo. ¿Quién tiene más ejes? ¿Tu Peugeot o el mío? Yo no tengo un Peugeot, hombre. Se rompió hace 2 años. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y a Darman. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Sí, fantástico. Sí. ¿Os acordáis que yo le traje a Dennis? Sí. Hola, ¿qué tal? Este tío tan majo. Dennis, que es almirante de la Armada Británica. Hola, Harry. Nos conocimos en la... Hola, ¿qué tal? Hola, Harry. Nos conocimos en las Malvinas y nos hicimos muy amigos. Dennis era peluquero personal de Margaret Thatcher y ha escrito un libro que es Dama de Hierro. Pelo Blandengue. Dama de Hierro, Pelo Blandengue. El libro va sobre mi experiencia con la Premier Británica. Pero una cosa, ¿tan blandengue era el pelo de Margaret, Dennis? Bueno, vamos a ver, Margaret fue pelo blandengue 3 años seguidos. No me digas. Del 77, 78, 81. Espera, del, seguidito. No, no, del 78 al 81 no seguido. Ah, ¿no? ¿Por qué hay en medio? Más números. 79 y 80. Bueno, pero eso no vale nada. Pero ah, sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo os explico. Margaret tenía un pelo mierdoso, muy como, ¿sabes el Bisbal? Sí. Pues lo tenía así blandengue, como con rizos, ¿no? Entonces ella necesitaba un peinado que le causara a la gente, pues, respeto y miedo, ¿no? Es lo que ella quería, ¿no? Y Bisbal da muchas cosas, pero respeto ninguno. No, miedo nada. O sea, miedo menos. Miedo depende. Entonces, ese cardado que lleva la, o que llevaba, pues... ¿Es tuyo? Es mío. Ese casco mogol que lleva. Que llevaba la tía encima, es mío. ¿Tú le hiciste ese? ¿Mogol o mongol? Bueno, Mongolia, ¿no? La línea es muy fina. Pero, no, ¿qué usabas para fijar ese pues peinado tan rotundo? Es un invento que hice, era una mezcla de grasa de panceta de mierda, ¿no? Que cuando se enfría adquiere esa textura poderosa. Ajá. Y luego le rellenaba así por fuera una Iron Fix. ¿Los de los libros? Para fijar la grasa al pelo. Joder. Esos años disfrutaste, puñetero. Sí. Pero me acuerdo cuando me contaste, me hablabas del peinado de pelo de Margaret. Es que es una sección en principio que es la que explicas tácticas. Es de batallitas. De lucha. Pero, y... pero es batallitas. Sí. Ah, esto es batallitas. Vale. Sección batallitas. No, y me acuerdo que explicaba con una emoción que te saltaban las lágrimas de los ojos. Bueno, no eran lágrimas, en realidad eran las retinas que se me desprendían por una granada que me estalló en los morros. No la vi, bueno, no la vi venir. Y... Ya, pero te gustaba tu trabajo, ¿verdad? Mucho, Harry, mucho. Pues a mí me encantaba chuparle el pelo a... ¿Le chupabas el pelo a Margaret Thatcher? Sí, antes de dormir yo le echaba todos los potingues sin que se diera cuenta y luego le chupaba el pelo como un borracho chupa un tapón de vino. Mira, ya has dejado de ejercitar. Qué bonita metáfora para... ¿eh? Chupando el pelo a Margaret Thatcher como un borracho chupando. ¿Ya has dejado de ejercito aquí el amigo? No, sigo de almirante en activo. No, te echaron. ¿En serio? ¿Que me echaron? Te echaron. Estuve el día precisamente que te echaron a patadas. Te echaron a patadas y por la ventana. Porque sí. No... Era un tercer piso. Desde un tercer piso. Sí, ¿no? Ahora te acuerdas, ¿verdad? No me haga mucho caso. Es que yo perdí la mitad del cerebro en una batalla en el Golfo Pérsico. No sé si te acuerdas. No me acuerdo de eso. ¿Cómo fue? ¿De una bomba? Pues me agaché a atarme las botas y al levantarme me di en la cabeza... Con un cañón, y el cañón estaba disparando en ese momento. Ahí va, eso es malo. Bueno, son cosas de la guerra. El libro es Dama de Hierro, Pelo Blandengue. Pelo Blandengue. Esta noche vamos a hacer una cosa muy especial, Denis. ¿Ah, sí? Y yo. Vamos a hacer una presentación del libro. Por favor, ponme la música, Medrano. Ponme la música, por favor, la presentación. Vaya. Esta noche vamos a... Canta y no trotes. Dennis y yo vamos a hacerle un baile exótico. ¿A quién? A Jorge Medrano en su casa. ¡Oh, qué bueno! Yo le haré un cardado también a Medrano. Sí. Sí, con Iron Fist. Y dice Medrano, mi compañero Dennis, que te quiere chupar el pelo. Pero el de todo el cuerpo. El pelo. Y luego, lo que surja. Pero el de todo el cuerpo, ¿eh? Esta noche haremos eso, un baile exótico especial solo para sus ojos. Que no esté la parienta, por favor, estaremos Dennis, yo y tú, ¿vale? Y será un baile muy especial que no olvidarás y que te llevarás siempre a México. Que es con velitos, ¿no? Con sedas y con telitas. Sí, muy heterosexual. Todo. Bueno, último minuto del programa y último minuto. No os mareis menos al Medrano que un bailecito, ¿eh? No os mareis menos. Sí. 28 años, ¿no? Recordad que este hombre, cuando nosotros entramos en la radio, era... Era ya así. Sí. Y fue de los primeros técnicos con los que tuvimos que lidiar. Y lo primero que dijimos, qué gilipollas este tío. Sí. Y en 14 años, no ha cambiado nuestra recepción. Sí, pero, sí. Coño, no sabe mal que te vayas. Sí, coño. Bueno, sí, que sí. M'ha pres molt de tu, Medrano. Molt. Campeón. I et trobarem molt a faltar, ja ho saps, si estaràs allà a Mèxic, però jo suposo que tindrem una mica de contacte. Bueno, i una casa a Mèxic, Medrano, lo has dicho antes, lo apuntado. En Aguascalientes, que mireu allà a Google, que està al... Sí, porque puede parecer que está la de la playa. Pues un cojón. Está a tomar por culo de la playa. El Aguascalientes es el botón rojo. Medrano, que tinguis un bon viatge. Moltes gràcies per estar aquí durant el Callo, durant 28 anys en aquesta casa. I un gran petó i un abraç. Un aplauso per... Sí, senyor. Apa.